Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a Orejas al Universo. Hoy tenemos un programa bastante atípico y trata de un viaje que Belén soñó toda su vida, va, desde que es grande, digamos. Un viaje por la Ruta 61. Y vamos a recorrer esa ruta con música y con la vivencia. Hola. Hola, ¿qué tal, oyentes de Orejas al Universo? Muchísimas gracias por la invitación y por compartir esta experiencia. Y la idea es subirnos directamente en un Greyhound y recorrer juntos la Ruta 61, que va desde el sur de Estados Unidos, desde Nueva Orleans, y termina en Minnesota. Nosotros vamos a hacer un viaje desde Nueva Orleans hasta Chicago, pasando por toda la historia del blues, y vamos a conocer cómo suena el Mississippi. Aquellos campos de algodón, esa ruta que durante la ley seca también se subía muchísimo whisky, el famoso moonshine. Contanos cómo se te ocurrió este viaje. Y el viaje surgió una tarde mientras estaba escuchando música, un disco que un amigo me había pasado, que era un compilado que Almodóvar escuchaba para inspirarse. En ese disco aparece The House of the Rising Sun. Y cuando lo estaba escuchando, tirada en la cama, empecé a googlear a ver cómo era Nueva Orleans. Y ahí se me ocurrió, dije, ¿por qué yo no me puedo ir a Nueva Orleans? Y después estuve investigando un poco más y apareció el disco de Dylan, Highway 61. Y dije, yo me quiero hacer este disco. Y ahí fue que se fue armando. Y bueno, y fue toda la idea de también vivir la Ruta 61, de pisarla. Y después se le enganchó un poquito, después de esta Ruta 61, toda la magia y la mística que tiene la costa oeste de los Estados Unidos. Que también era un viaje musical, también un viaje, no sé, es como hacer un viaje en el 2018 con todo un backup de los 60-70. Eso también era interesante. Bueno, ¿qué vio Dylan en todo este viaje para escribir lo que escribió? Y nada, y me encontré con imágenes, por ejemplo, como la balada para el hombre flaco, el hombre negro flaco. Y nada, era el tema de Dylan. Era, cada vez que aparecía un negro flaco, era verlo a Dylan ahí mirando a ese tipo. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Ubiquémonos un poquito, salís de Ezeiza al verano, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el primer punto? Bueno, la llegada fue de Ezeiza a Miami, lo cual era muy divertido porque era la parte de nada tenía que ver con el viaje. Y la verdad, y pensé que dije, bueno, Miami voy a descansar, voy a la playa, y el otro día a la mañana tenía el vuelo para Nueva Orleans. Y conocí dos personajes, dos constructores de Estados Unidos, ahí en el hostel, que nunca me dejaron ni a dormir la siesta. Y lo primero que hicimos fue romper las reglas y nos fuimos a tomar cerveza a la playa, cosa que en Miami no se puede. Y nada, y pasé una tarde increíble, comí comida cubana a la noche, dormí 3 horas y al otro día volé para Nueva Orleans. Pero no fue así un viaje fácil, ¿no? Porque no era que tenés la guita, tuvo su esfuerzo, tuvo sus rifas. Claro, en el medio, bueno, Argentina realmente es un caos en este momento, y en el medio de todo el proyecto del viaje, fue un viaje, yo saqué un pasaje 6 meses antes y dije, me voy, y lo pagaba en 12 cuotas. Y en el medio el dólar nos superó a todos y no llegaba con la plata. Fui a averiguar por un crédito en el banco y todas las tasas del crédito aumentaron un montón, y si me prestaban 30.000 pesos yo les devolvía 100.000 pesos, y ya era como todo demasiado y no sabía qué hacer. Y alguien me dijo, che, ¿por qué no haces una rifa? Así es una forma que todos tenemos para poder ayudarte. Y la verdad que la rifa me ayudó, o sea, habré sacado $200, que fueron los que me llevé al viaje, pero lo que más me dio la rifa fue como la energía de decir, dale, velo, hacelo, total, o sea, ya está, no pasa nada, es parte del sueño, Y eso estuvo re bueno, como todo ese power que vino con la rifa de esa canasta de productos artesanales que todos los amigos estuvieron cocinando y que rifé por Facebook con mi abuela. Entonces llegaste a Miami y, bueno, como bien dijiste, era simplemente una escala. El próximo punto fue... Fue Nueva Orleans. Es un vuelo de una hora y media que para mí estar esperando el vuelo, ya inclusive entrar al avión era como toda una aventura porque Estados Unidos maneja como... No sé, yo nunca había salido del país y era mi primer viaje sola, entonces subir un avión también es como, había una puerta antes de subir al avión, que es como automática, yo no sabía, alguien me dijo, bueno, pasá, y vino un gringo y me ayudó a abrir la puerta, pues yo no sabía. Y nada, fue toda la emoción de estar en el avión, yo estaba como muy así exaltada y era un vuelo común, o sea, toda la gente estaba tranquila. Y nada, y cuando aterrizó y bajé, era Nueva Orleans, no lo podía creer. Y salir del aeropuerto fue interesante. Yo tenía un hostel que estaba un poco alejado del centro. Sé que había una transfer, averigué una información. La transfer salía a $20, porque el viaje también son $20, $2. Y la señora de información me dice, bueno, pero acá tenés un colectivo por $2 te deja cerca del centro. Le digo, sí, pero después, ¿qué hago? Y me dijo, bueno, por $2 te vas, en 15 minutos pasa el colectivo. Así que me subí en ese colectivo con dos chinos, dos suizos, y yo... Y nada, el colectivo en un momento fue hermoso, porque claro, es como todo el afuera de Nueva Orleans, y cuando iban subiendo la gente de Nueva Orleans, eran todos personajes que yo estaba enamorada de todos. O sea, yo los quería abrazar, no sé, era como todo muy, muy lindo. Y aparte que Estados Unidos tiene eso, como consumimos mucha producción de cine, de golpe entras en cada película diferente. Y bueno, nada, el colectivo finalmente terminó, dice, bueno, acá se bajan, yo ya no sabía qué hacer y después fui descubriendo que cada vez que llegaba a una ciudad era como aprender a moverme, el código era todo nuevo, entonces un poco como que me ponía media loca. Y entonces empiezo a correr con la valijita, diciendo, bueno, necesito internet porque tenía que llamar un Uber o algo de eso. Y alguien me dice, ahí enfrente hay Wi-Fi. Era la biblioteca pública. Así que no podía creer que estaba con la valija entrando a la biblioteca pública de Nueva Orleans, que yo venía siguiendo un montón por internet, todas las cosas que había. Así que nada, entré a la biblioteca y flasheé, me pedí un Uber y llegué al hostel. ¿Cuál fue el tema que te llevó a New Orleans? Y Nueva Orleans, más allá del tema este de House of the Rising Sun, me venía llamando a través de Mahalia Jackson. Ella se la conoce como la reina del gospel. Fue muy amiga de Martin Luther King en el discurso que él dio en Washington, el famoso ese I Have a Dream. Ella cantó antes y nada, y su voz me venía llamando, había visto varios videos y la fui un poco a buscar a ella. Inclusive quería ir a una iglesia, a una misa, para escuchar música gospel, pero como no llegué a estar un domingo, me lo perdí, así que tengo que volver para ir a misa a Nueva Orleans. Así que fue a través de ella, inclusive fue caminar todo Nueva Orleans escuchando Mahalia Jackson. ¿Y el tema? Y el tema que vamos a escuchar se llama un poco también porque después como que se lo llevé conmigo al viaje, que es Go and Tell It in the Mountain. Ve y dilo en la montaña. Go tell it on the mountain, over the hill and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Hallelujah. Go tell it on the mountain. Over the hill and Sola en Nueva Orleans. Sí, porque también el viaje tenía eso, ¿no? Lo hablaba con un amigo, como que cuando uno viaja solo hay cosas que te pasan que si viajas con alguien no suceden así. Y bueno, dentro de todo lo que era mi volada de estar en Nueva Orleans, quería ir al Museo de Arte Contemporáneo. Era tomarse el colectivo, fue la primer parada del viaje. Después ya estaba más canchera, pero era como aprender a moverse y todo era como un desafío y una aventura. Y tomarme el colectivo sola para ir al museo, que el museo fue alucinante. Había una muestra que contaban historias que era como reapropiarse de esas historias de Nueva Orleans y mostraban artistas o personajes de ahí que con una mirada y una calidad muy interesante. Pero bueno, cuando salgo del museo se está por largar a llover y chequeo a ver si se iba a pudrir todo o si solamente era como una nube tropical. Y cuando voy a la parada, que era en una estación de servicio, ponerle en una Shell, veo que hay una negra que está con una pollera y una jota rosa puesta y la otra jota en la mano. Entonces llego y le digo, hey, ¿cómo va? Me dice, acá para el colectivo, acá del centro, sí, que esto y el otro. Me cuenta que la jota se le rompió. Para mí eso en intercambio era como parte de lo más interesante del viaje. Que la jota se le rompió porque corrió otro colectivo y qué sé yo. Que estaba todo mal, todo esto con la onda de ellos, no sé, como era todo musical para mí. Y bueno, me puse a hablar con ellos un rato, al toque se larga a llover, todo mal, nos ponemos abajo el techito de la estación de servicio, llegan dos pibes en bicicleta tomando cerveza, porque Nueva Orleans es el único estado, la única ciudad en Estados Unidos en donde es legal beber en la calle. Entonces, nada, se acercan y es... Hi girl, how you doing? ¿No? Entonces de golpe estábamos los cuatro charlando bajo el techito de la Shell, esperando que parara de llover. Nada, vino el colectivo, con la piba nos fuimos al bondi y después nos fuimos al centro. Pero ese contacto con la gente yo pienso que capaz en grupo eso no sucede. Nada, eso estuvo bueno. Y después también una vez estaba caminando a la noche. ¿Caminabas por la calle escuchando música? Sí, era lo que, más que nada lo que hacía. Y uno de los artistas que llevé en los auriculares era un inglés que lo que había leído en Buenos Aires es de que era un músico de jazz que cuando estuvo viajando por Estados Unidos y conoció Nueva Orleans, se quedó. Y por la música se quedó a tocar. Y después, como estaba de ilegal, lo agarraron y lo deportaron, ¿no? Pero había conectado con la fuerza del tipo y lo que él sentía por Nueva Orleans, que era, él decía, como que su corazón, su casa estaba ahí. Así que el tema que escuchaba era Going Home de Ken Coyler. Going home. Going home. Yes, I'm leaving. Living here today. Cause if I don't leave now, I won't be gone nowhere. Where you from? Where you from? Won't you tell me? Tell me before I'm gone. Cause if I don't leave now, I won't be going nowhere. What you say and what you do, well it's tight like this and I'm telling you that if I don't leave now, I won't be going nowhere. Well, if home is where the heart is, and my home's in New Orleans, well, take me to that land of dreams. And if I don't leave now, I I won't be gone nowhere. ¿Estaba el fantasma de ser mujer y viajar sola? Sí, el fantasma de ser mujer, viajar sola y mandarse al Mississippi. Era como varias de las cosas que rondaban en la cabeza de la gente que tenía cercana mía, porque la verdad es que yo eso no lo pensé en ningún momento. Sí me pareció una aventura, pero no tenía miedo. Pero sí cuidarse también implicaba un montón de energía a veces, era como estar atenta. Pero lo que estuvo bueno es que en ningún momento me sentí en peligro. Sí entendí que siendo la diferencia de ser mujer o ser hombre en un viaje solo en la ruta es grande. Hay un montón de cosas que no me animé a hacer. No sé si era porque era mi primer viaje o todo eso, o si era porque era mujer y no quería ponerme en riesgo. Pero sí, fue como, ahí entendí, digamos, ser mujer en la ruta, ¿no? On the road, también era como una parte de la aventura. ¿Y el río Mississippi? Y el Mississippi era la magia entera, ¿no? Era como nosotros tenemos el Paraná, está el Quilpo en Córdoba, está el Azul en el sur, y el Mississippi es, no sé, el río es ese fluir que tiene, que todo pasa, y qué tenía el Mississippi y que tantos lo estaban, o sea, qué había, cómo era, yo necesitaba saber, o sea, vos mirabas el Mississippi y de golpe ya tenías el blues, no sé, que yo necesitaba verlo. Y por suerte pegué un atardecer de la hostia y ahí fue la primera vez que lo vi. Y bueno, y el tema que vamos a escuchar, como para mí va con eso porque era lo que yo escuchaba en esa tarde, es un tema de Mavis Staples. Si no me equivoco se dice así, que se llama In the Mississippi River, y ella estuvo haciendo de telonera en la gira del año pasado, si no me equivoco, del señor Bob Dylan. The Mississippi rivers, Lord, Lord, Lord, Lord. In the Mississippi rivers, Lord, Lord, Lord, Lord. In the Mississippi rivers, well, now you can count them one by one. It could be your and son. You can count them two by two. It could be me and or you. You can count them three by three. Now don't you wanna and see? You can count them four by four. Oh well, a hen to the river they go. Oh well, a hen to the river they go. Now you can count them six by six. In Mississippi, they got it fixed. Then you can count them seven by seven. Mississippi, it ain't no heaven. And you can count them eight by eight. And they were thrown in because of hate. Then you can count them nine by nine. In Mississippi, this ain't no crime.

there one. Now the roving gambler, he was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61. Greyhound hacia el norte. Así es. El Greyhound tenía un transbordo, tenía una hora del primer colectivo y ahí tenía transbordo para subirme al Delta Bus Line. Yo me estaba dirigiendo a un pueblito que es muy chiquito, que se llama Clarksdale, que lo raro del pueblito, o sea, lo raro de esto es que generalmente es un pueblo para ir en auto. Casi nadie va en colectivo. Entonces iba a llamar mucho, llamaba mucho la atención desde ese lugar. El tema es que hacer un pueblito muy chiquito del Delta también es muy inseguro. Entonces, y no tienen Uber, por ejemplo. Hay un solo taxista en todo el pueblo. Entonces yo tenía que llamar al taxista para que me vaya a buscar 2015 a la terminal del colectivo. Yo no tenía el teléfono, no tenía un número de Estados Unidos. Cuando una de las chicas del colectivo me presta su teléfono para llamar al taxista, me habla en un inglés sureño que yo no podía descifrar absolutamente nada. Y quedamos en hablar más tarde que él me confirmaba si me podía ir a buscar o no. Nada, eso ya era todo un desafío, pues yo no sabía después cómo llegar ni dónde iba a estar, pero confié, siempre confié. Y cuando hago el transbordo que tenían esa hora, me voy al buffet a comer una hamburguesa sin ketchup y todo eso. Todo esto como el sur, ¿no? El sur es muy amoroso y también tiene esa cosa como de humildad. Y aparte de las terminales de colectivo, o sea, son como otros mundos, no son aeropuertos. ¿Por qué ibas a ese pueblo? Por el blues. Era un pueblo muy chiquito de granjeros que estaba dedicado al blues. Entonces había algo ahí que me estaba llamando. Y bueno, nada, estaba ahí sentada comiendo la hamburguesa y comparto mesa con un señor, un flaco negro como el de Dylan, ¿no? Que se me aparecía todo el tiempo, que estaba raspando boletos de lotería. Entonces, nada, ¿de dónde sos? De Argentina. Eso también era como medio raro, ¿no? Siendo Argentina, siendo este lugar tan específico. Y no va que estaba comiendo la hamburguesa hablando con el señor y se gana $30. Fue tan lindo, fue como un acto así como hermoso. Y bueno, y ahí subo al Delta Bus Line con Tracy, que era la conductora. Y Tracy fue lo más maravilloso del viaje. Tracy, éramos todos sus hijos. Y el colectivo no estaba lleno, así que éramos 12 personas, cada uno un personaje diferente. Ese colectivo terminaba en Memphis, yo me bajaba una hora antes. Tracy finalmente me volvió a prestar su teléfono para llamar nuevamente a, creo que se llamaba Jaycee, el taxista de Clarksdale. Y me dijo, si no te va a buscar 8:15, mi nombre es Tracy, buscás, todo el mundo me conoce, que me llamen a mí y yo te ayudo a llegar a donde tengas que ir. Así que ahí fui segura y 8:15 me fue a buscar la mujer del taxista, porque después entendí con el paso de los días ahí adentro de que fue su cumpleaños y por eso él no me podía venir a buscar y era todo lo que yo no entendía. Clarksdale, cuando llego, lo que me llamó mucho la atención era, claro, era como un pueblo fantasma. Nadie entendía por qué yo iba ahí en Nueva Orleans cuando contaban el hostel, ni siquiera sabían los mismos yankees que ese lugar existía ni que había. Pero lo que tiene Clarksdale es que tiene el blues. Eso fue lo que me llamaba la atención. Y digamos que era como que te sentías en el tope del mundo, del blues. Era estar en la cima del mundo. I wait all summer and all the fall, trying to find my little all in all. But now she gone and I ain't worried. I'm sitting on top of the world. she gone, and I ain't worried. I'm sailing on top of the world. Doing a little fine running, holding out your hand. I can get me a woman. Sitting on the top of the world, sentado en la cima del mundo, por Sam Champton. Hay algo en lo que mentí al principio, el por qué iba a Clarksdale. Y la verdad es que iba porque quería dormir en una plantación de algodón, que será la reserva, y eso fue lo que pagó la rifa. Y no, bueno, eso sucedió. Es un pueblo que está lleno de plantaciones de algodón y ahora se colectan con máquinas. Y dentro este tema aparece porque en Clarksdale, justo enfrente de Ground Zero, que es el club de blues que tiene Morgan Freeman junto con un empresario de Memphis, allí en Clarksdale, está el Delta Blues Museum, que es una de las marcas, la Ruta 61 tiene varias marcas que son estas del blues. Y bueno, y el Delta Blues Museum, no se podían sacar fotos, no se podía filmar. Entonces yo estaba con un papelito y una lapicera anotándome nombres de gente y canciones. Y esta fue la primera que rescaté. Y una de las dos, en realidad anoté dos temas. Y me pareció hermosa. O sea, inclusive fue el tema que también después siguió en el viaje, Sitting on the Top of the World. En el Delta Blues Museum fue conocer un poco esta historia del blues del Delta, que es donde todo fue surgiendo. Lo más grosso que tenía en una parte era que estaba reconstruida con las mismas maderas la casa de Muddy Waters. Y era una casita muy humilde, pero se podía oler la casa del tipo, ¿entendés? Yo lo olí la casa de Muddy Waters y eso fue muy grosso. A nivel museístico, digamos, también me impactó. Él vivía en el Mississippi, creo que no era en Clarksdale, pero sí muy cerquita. Y lo que contaban era de que, bueno, Muddy Waters, una vez que se va a Chicago, no volvió nunca más al Mississippi. Y había una de las frases, ahí fue donde lo conocí un poco más a él. Si bien lo había escuchado que tocaba con los Stones, o sea, como escuché cosas, nunca lo conocí en profundidad. pero una de las frases que tenía él es como, pueden decir cualquier cosa de mí, que no canto bien, que desafino, que toco más la guitarra, pero que en ningún momento pueden decir que no soy un caballero. Y ahí estábamos hablando de que había fotos de Jimmy Page, de los mismos Stone, ¿no? Como que es algo de que Muddy Waters fue muy groso, porque yo no sé bien cómo lo logró, ni cómo se transmitió eso, pero el tipo, es en todo el Clarksdale, ¿no? También ahí estaba el famoso crossroad del rock and roll, el de Robert Johnson, la intersección de la Ruta 61 y la 49, que son estos pactos fáusticos que hacen algunos personajes, como lo clásico tiene Paganini, uno de los abuelos del rock and roll, se juntó a la medianoche con el diablo para venderle su alma y tocar de la hostia. Nada, eso fue lo que más me llamó la atención. Y un comentario también, que cuando me encontré con un maestro de Massachusetts que había ido a Clarksdale a una reunión por los derechos civiles y para ver cómo seguía toda esta historia, entonces yo le cuento de que vine por la música, le hago toda la historia, y el tipo me dice, cuando vienen por primera vez los Beatles a Estados Unidos, le preguntan a John Lennon, un periodista, le dice, bueno, dice, ¿qué es lo primero que quiere hacer en Norteamérica? Y entonces Lennon le dice, quiero ir a ver a Muddy Waters. Entonces el periodista le dice, ¿y dónde es eso? Claro, el tipo pensaba que era un lugar. Entonces Lennon le contesta, your bloody Yankees, o sea, ni siquiera conocen a los propios de ustedes. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh love, oh love, showing up. I went to my baby's house and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just now left. Showing up and just now left. Showing up and just now left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, he's gonna be a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Lo que acabamos de escuchar era Muddy Waters con Rolling Stone, que es el tema que le da nombre después a la banda inglesa The Rolling Stone. Bueno, y estábamos en Clarksdale. ¿Y cómo era eso de dormir en la plantación? Está muy bueno, es un proyecto de una señora que se llama Patty, que lo tiene hace más de 20 años y fue mi excusa para ir a conocer Clarksdale. Y son diferentes cabañitas que están ahí en todo ese campo. Y yo estaba una noche, ahí también se escucha música en vivo. El escenario está tremendo, es como todas con chapas, es plena Ruta 61. Y yo tuve un fin de semana en Clarksdale y ese era un sábado de la noche. Al otro día ya después tenía mi colectivo con el que me iba. Y bueno, y esto de moverse sola, de ser mujer sola en la ruta, que hay que cuidarse, que en el pueblito solamente se puede mover con auto, no había otra forma, entonces cada vez que me movía eran $15 en taxi para ir y 15 para volver. Había decidido que esa noche, como al lado, en lo que llaman la comisaría, había bandas en vivo, dije, bueno, me calmo, me quedo acá escribiendo en el diario de viajes, tomando una cerveza, tengo la cama a dos pasos y después ya mañana me voy. Entonces eran las 7 de la tarde, yo estaba escribiendo ahí, y viene un señor, un tipo de, no sé, unos 50 años, viene y me dice, hola, me dice, disculpame, ¿vos sos francesa? No, le digo, soy de Argentina, bueno, no, qué sé yo, me dice, porque ahora en un rato, me dice, yo voy a ir para el centro, que va a haber música en vivo, y nada, no sé si querías venir, que esto, que lo otro. Le digo, no, le digo, la verdad te agradezco, le digo, yo no tengo auto, decí que no voy a salir, como acá hay música en vivo, me voy a quedar tranquila. Me dice, yo tampoco, me dice, yo tengo moto, me dice, si querés, o sea, yo te puedo llevar en moto. Entonces yo pensaba, digo, un extraño me quiere llevar en moto por la Ruta 61, en el medio del Mississippi, no sé, como un montón de cosas que dije, bueno, me encantaría decirte que sí, le dije, pero la verdad es que tengo que decir que no, porque me dice, no, yo entiendo que es una locura, me dice, pero, o sea, soy un buen tipo, nada, es un francés, profe de Tai Chi. Le digo, bueno, cualquier cosa, si 15 minutos antes de salir le digo, ¿querés avisarme? Como capaz me sumo. Me dice, bueno, yo te aviso, me dice, pero sí te tenés que cambiar, te tenés que poner un jean porque vamos a ir en moto. Bueno, le digo, ya te digo que no, pues yo estaba en pantuflas, una cosa así. Bueno, a las 8 arrancaba el show al lado, el tipo se va, pago la entrada, me siento, toco una banda de la hostia, era un power trio de Nashville, estaba buena. A los 20 minutos veo entrar al francés. Entonces viene a la mesa, me busca y me dice, mira, te tengo que mostrar una foto. Me dice, mira dónde estaba. Me muestra la foto, era increíble. Me dice, tenés que venir a este lugar, el tipo me vino a buscar. Me dice, si querés, me dice, nos podemos quedar un ratito acá y después, en el intervalo, nos vamos para allá. Hasta la 1:30 van a estar tocando, qué sé yo. Entonces el tipo después me aclara de que él estaba viajando con 3 amigos que en realidad necesitaba como tomar distancia. Me dice, si no te molesta pasar tiempo con vos para no estar con ellos, te lo agradezco. Digo, no, obvio, sentate conmigo. Es como que... Nada, me tomé 2 cervezas, decidí que ya estaba lo bastantemente inconsciente y con ganas para ir. Así que me puse el jean. Y le dije, no puedo creer que voy a cumplir el sueño de viajar en moto por la Ruta 61. Y nada, y con esa onda el chabón me llevó en la moto. Y llegamos a este lugar, que era como una caja de zapatos así de cartón, en donde escuché el mejor blues que escuché en mi vida, con la mejor onda, y toda esta cuestión del aura. Alucinante. El eslogan del bar, del club, era It is what it is. Es lo que es. ¿Y cómo es la Ruta 61? ¿Es una autopista? ¿Qué es? No, yo el paralelismo que hice es como, no sé cuál es la ruta nuestra, pero es como cruzar la pampa, es una cosa así. Pero hay espíritus que están ahí adentro, no sé, como yo sentí que estaba Dylan, estaba Robert Johnson, estaba Janis Joplin, lo vi a Kerouac en un momento, no sé, como vi un montón de gente. ¿Pero es una ruta, una autopista? No, es una ruta, no es autopista. Doble mano nomás. Es doble mano, sí, y justo ahí como está el cruce, este cruce, o estás por la 61 o vas por la 49, como que es una cosa así. Y lo que vamos a escuchar ahora entonces es un tema de la banda que estuvo tocando esa noche, que se llama I Got the Blues. I got the blues. Lord knows I got the blues. No matter if I didn't choose, Lord knows I got the blues. Blues have a way of following you around, and if you don't watch yourself, the blues will get you down. That's alright. Be like that sometime. The blues has its own way, like it's got its own mind. If my start. I don't check to see why. I don't mind walking because the price of gas is so high. That's all right. Oh, to walk sometime. See, when you are out there walking, it keeps the blues off your mind. They pretend things are okay. Just like you and me, they have to work hard every day. That's alright. Ought to pretend sometime. See, when you pretend, it keeps the blues off your mind. The blues, I got the blues, y'all. I got the blues, I got the blues. That's all right. Be like that sometime. The blues has its own way, like it's got its own mind. The blues, y'all. I got the blues. I got the blues. I got the blues. That's all right. Be like that sometime. The blues has its own way, like it's got its own mind. Y'all, I got the blues. That's all right. Be like that sometime. The blues has its own way, like it's got its own mind. I'm gonna say it again. I got the blues. I got the blues. I got the blues, y'all. I got the blues. That's all right. Be like that sometime. The blues has its own way, like it's got its own mind. We dedicate this to the people way up there in the Mississippi Delta around Clarksdale, and this is called Walking into Clarksdale. Y así, medio como síntesis de lo que estamos hablando, en 1998 Robert Plant y Jimmy Page fueron a New Orleans. le dedicaban el tema a la gente del Mississippi y de Clarksdale. Y el tema que cantaron era Walking into Clarksdale, justamente Nueva Orleans, Clarksdale. Y allí hablan de la Ruta 49, del Mississippi y del blues. Vamos a escuchar un poquito, Bele, la síntesis del comienzo de tu viaje. When I was born, I was running as my feet hit the ground. Before I could talk, I was humming an old railroad sound. Things didn't get much better when by the age of five, I come walking in the clock, still trying to keep my friends alive. No time to celebrate, there was no known cure. It seemed I was born and raised in the wrong killing floor. All my loved ones gathered round to see if the experiment had worked. I was misplaced out of time for the next damn word. Oh mama, please don't cry for me. Tears to the river, tears to be free. Now I see 12 white horses walking in a line across that metal bridge on Highway 49. Standing in the shadows, I'm a burned out motel. I keep the footprints of Mississippi waiting when it's time for hell. A shiny neon roof took an income from a pool. It's moving across the city in an artificial pool. 6 mile days back out of Jackson 3 or 4. There's a stranger at the crossroads. Believe I've seen these things before. Oh mama, please don't cry out to me. Tears to the river, tears to be free. Sad to believe the sun's gone down. We've got to go now. To believe the sun's gone down, really gotta go now. Oh, gotta go now. There's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a-moving, and that's what tortures me. Me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Bueno, ese era Johnny Cash, y es que nos fuimos de Clarksdale y llegamos a Nashville, la capital del country. Sí, estamos en Nashville a través de Johnny Cash y de Jack Daniels, porque la parada en Nashville también tenía un poco que ver con esto que tiene la Ruta 61 del whisky. Al principio hablaba del moonshine, este whisky que surge durante la ley seca, que todavía sigue siendo ilegal en los Estados Unidos. Es de producción casera y lo que tiene es que tiene demasiada graduación alcohólica. 95% de alcohol. Nah. Sí. Con razón no lo conseguías. Buena curda. Buena curda, totalmente. Y se llama Moonshine porque se transportaba a la medianoche bajo la luz de la luna clandestinamente. Entonces fui buscando el Moonshine. Parte del viaje era a ver si podía probarlo, a ver si me pegaba una buena curda. No lo encontré. La primera vez lo pedí en un bar y me di cuenta que era algo ilegal y que era muy raro pedirlo así. Pues investigué un poco más, pero bueno, ya tengo algunas puntas. Me dijeron que se sigue fabricando, así que hay que volver. Pero bueno, en Nashville está... Nashville. ¿Debe ser un whisky medio berreta o no? Debe ser berreta, pero es power, no sé, y con el agua de allá, ¿viste? No, debe tener algo. Y Nashville, Tennessee, Jack Daniels. Así que fue, bueno, un poco caminar por las calles, por el centro de Nashville, por la avenida Broadway, escuchando Johnny Cash, Patsy Cline, todos los grandes del country y de esa zona, y buscando las ofertas de los chupitos de Jack Daniels. Jack Daniels es un whisky. Sí, que yo pensé que la fábrica estaba ahí cerca como para hacerme una escapada, me dijeron que no, así que me quedé un poco con las ganas. El look country de Nashville estaba bastante copado, estaban las botas texanas, muy buenas, muy buenas. Muy caras también. Bueno, nada, el museo de Johnny Cash, el museo de Patsy Cline, no entré, ya me había cansado un poco de que todo sea $20 y lo que iba viendo también a lo largo del viaje es como la transformación de todo en una marca. Entonces, que Johnny Cash sea una marca a mí me costaba un poco aceptarlo. Sí, paseé por el Hall of Fame de la música country, que también es un museo. Vi cosas así divertidas que había escuchado, como los zapatos, los originales zapatos de gamuza azul, los autos de Elvis, los póster country de los 60 y 70 psicodélicos, esa mezcla me pareció alucinante, alucinante. Y ahí se empezaba a fusionar un poco el viaje con lo que después venía, que era la costa oeste. I'm the last one to turn out the light. The last one they call it a night. When the clock on the wall says late, I still got one more to play. But I feel sometimes like I'm the end of the line. Father, time been good to me. Well, I'm way past 71, but I still can get this damn job done. But I feel sometimes like I'm the end of the line. stage. If life was a book, I'd be the last page. Even though I got one foot in the grave, I won't be quiet and I won't behave, no. I ain't even thinking about being hate. Bueno, ¿qué escuchábamos? Estábamos escuchando al señor Buddy Guy haciendo End of the Line del último disco, que fue parte de... Buddy Guy apareció en el viaje de una manera mágica. Nashville, último día, concierto de Buddy Guy, antes de llegar a de salir para Chicago, ¿no? En esta ruta del blues, todo ese recorrido, cuando el blues llega a Chicago, se electrifica. Y uno de los exponentes de eso es Buddy Guy, que es el último vivo de los chicos de Chicago. 82 pirulos. Sí, los cumplió hace muy poquito. Y eso, ¿no? Como lo que sonaba en la sala entre la gente, ahí en los intervalos, era el último de los chicos de Chicago. Eso me quedó así como bastante grabado. Pero el concierto fue en Nashville. El concierto fue en Nashville. Arrancó, tocó con un pibe de 20 años, un pendejo que la rompió, pero no lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Parece que toca con él igual hace bastante. El concierto fue larguísimo. La primera vez tocó en la sala, una sala en un teatro sinfónico de Nashville, y yo saqué una entrada que yo nunca la había sacado. Vi todo el concierto de espaldas de él, lo que gané fue cercanía, que son las partes, es donde va la orquesta, esas son las entradas que se vendieron. Y estuvo... Aparte, Los Ángeles no tienen espalda, ¿no? Claro, claro. Bueno, y se dio vuelta, ¿no? Y saludó y una humildad de los grandes, a mí me pareció muy, muy lindo, nunca lo había escuchado y tenía 82 años y sonaba como en los discos que venía escuchando cuando vivía en el sur. A mí me alucinan a veces los músicos esos que pasan los 70 y siguen ahí y cada vez mejor de alguna manera, ¿no? Con todos esos años encima. Sí, sí, sí. Bueno, Buddy Guy fue eso y fue lo que me llevé en los auriculares, el concierto. Me tuve que ir 10, 20 minutos antes de que terminara porque se me iba el tren. Y me iba a Chicago, y bajaba de Chicago y me iba a Ch-Record, y seguía todo, ¿no? Como la conexión. Bueno, saliendo del concierto, me voy. Y en casa, mientras preparaba el viaje, 6 meses antes, es como, bueno, lo hago, no lo hago, ¿no? Con esta adrenalina de realmente estoy en Nashville, me voy a tomar el tren. Y el primer pasaje que había sacado por internet después del aéreo a Miami fue el tren Nashville-Chicago. Y me acuerdo que lo saqué por este disco de Dylan, que hablamos al principio, Highway 61, que el tercer tema se llama It Takes a Lot to Laugh and a Train to Cry. Yet I'm riding a mail train Bueno, el que interpretaba el tema era Leon Russell. Y una de las cosas a contar también de lo que era todo el sur de la Ruta 61 es que la música en vivo empezaba desde las 10 de la mañana. Eso ya era fascinante, es como uno asociaba el blues, ponele, con un vaso de whisky, no, también era con un café con leche, con un plato de ravioles, ¿no? Como eso estaba bueno. La calidad de los músicos eran unos músicos de la hostia. En Nashville era un violero mejor que el otro. Era, o sea, ya no podías, no sabías cómo frenar porque ya no podías disociar y porque era demasiado. Me contaban una escena, alguien que fue a desayunar a la mañana temprano ahí en el Mississippi. Y nada, me dijo, de la nada dos tipos se pararon y empezaron a tocar un blues tremendo, o sea, como... Y lo otro que me llamaba la atención es que las bandas o los solistas tocaban en los bares sin gente, o sea, que el público no importaba. Y podían arrancar con el bar lleno y que después se vaya vaciando, no porque sean malos, sino porque la gente iba rotando constantemente. Siempre tocaban con la misma fuerza, o sea, como que el power no lo perdían en ningún momento, y no importaba el público, y eso me pareció recopado. Tomamos el tren y vamos a Chicago entonces. Sí, nos vamos a Chicago para ir a conocer Chess Records. Lo que estamos escuchando es 2120 South Michigan Avenue por los Rolling, uno de los pocos temas instrumentales. ¿Y por qué lo pusimos? Y lo pusimos porque es la dirección de Chess Records. 2120 de South Michigan Avenue, desde Union Station me bajo del tren y voy bajando por la avenida Michigan, paso por el Blenheim Park, por el Art Institute de Chicago, por esos leones gigantes que están ahí en la puerta, y llegar a Chess Records, wow, porque... En la construcción, por lo que tengo entendido, finalmente es una construcción de la época, o sea, sigue siendo el mismo Chess Records de los 60. ¿Y qué es Chess Records? ¿Qué se hizo ahí? Es una discográfica que a fines del 50 hasta fin de los 70 es donde grabaron los grandes blueseros de Chicago, los chicos de Chicago que hablábamos de Buddy Guy, Muddy Waters, Willie Dixon, Etta James, y los Stones estuvieron por ahí. Inclusive hay un montón de cuadros que regaló Ron Wood, regaló varios cuadros, fue muy inspirador para ellos. Hay un documental que hablábamos con el señor Orejas hace un rato, de Keith Richards, en donde él cuenta toda esta inspiración que fue para ellos esa discográfica, y bueno, y el tema es un poco en admiración para lo que fue este lugar. but I ain't gonna feed you no more. You told me you was high class, but I could see through that. You told me you was high class, but I could see through that. And daddy, you ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. Just an old hound dog, been snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. Yeah, yeah, yeah, yeah. Super tema popularizado por Elvis Presley, Hound Dog. Y en este caso interpretado por la señora Etta James, con una modificación en la letra del tema original, en un momento Hound Dog, ella le contesta porque vos no estás buscando una mujer, all you are looking for is a bone, todo lo que estás buscando es un hueso. Y el disco se llama... La Matriarca del Blues. Bueno. Ahí en Chess Record... Parte del recorrido era ingresar al estudio de grabación y había como una antesala que era donde se presentaban los temas que iban a entrar a ese estudio. Y en el recorrido éramos 4 personas con el pibe que hacía de guía. Y nos sienta y delante estaba el clásico micrófono ese de 50-tón, 70-tón. Hace toda la introducción que Etta James cantó en ese tema y nos pone uno de los temas de ella, que no fue este, fue At Last, pero a mí me gustaba más este. Nada, y Chess Record fue muy emocionante. La recorrida por ahí inclusive terminaba con este guía diciendo de que él se sentía muy agradecido de poder trabajar en ese lugar. Nos contaba como los vidrios, inclusive de la vidriera de Chess Record, eran originales, que se cambiaron después de que uno de los blueseros llegó medio borracho con el auto y entró ahí. Toda esa conexión, los vestuarios, había bajos, los contrabajos de Willie Dixon, había fotos de Willie Dixon, Muddy Waters. Y cuando caminabas por ahí se te ponía la piel de gallina. O sea, si te interesaba el palo, digamos, era como era hacer un viaje en el tiempo. Y nos vamos de Chicago a la costa oeste, escuchando justamente desde Chess Records a Willie Dixon en Little Red Rooster. Oh yeah. I had a red rooster, too lazy to go for day. Everything in the barnyard, either setting or ready to lay. You know the dog begin to bark and the hound they begin to howl. You know the dog they begin to bark and the hound they begin to howl. On a prowl. Francisco. San face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel alright on a warm San Franciscan night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too. Y así llegamos a San Francisco con Eric Burdon en San Francisco Nights. Y California, el aire de California. ¿El porro de California? Y el porro de California. Sí, obviamente lo primero que quise hacer cuando llegué fue drogarme. Ahora la ley nos habilitaba, siendo turistas, a poder comprar marihuana y fumar tranquilamente. Así que googleé el dispensario más cercano y fui toda apurada, dejé la valija en un bar. A ese nivel, bajé del avión y me fui a conseguir marihuana. Dejé la valija en un bar y me fui corriendo al dispensario. Y cuando estoy entrando, digo, bueno, Belén, digo, por favor, comportate porque este es un acto solemne. Vas a comprar faso por primera vez de manera legal. Así que saco el pasaporte argentino, me registro para entrar y fue muy lindo. Hacía la fila. Ah, con pasaporte. Sí, tenés que mostrar una identificación. No puedes sacar fotos, ni filmar, ni nada. Compré dos veces. La primera tenía, o sea, tenías para comprar y llevarte, y después tenías para fumar ahí. Nada, y vas al mostrador, está todo puesto como en tablets, lo que hay para a la venta. Tenés de diferentes formatos. Yo lo que buscaba en ese caso era un chocolate, porque era mi cumpleaños y quería mi torta. Así que quería probar también el CBD. Así que me pedí un combo entre CBD y THC de un chocolate amargo. Chill se llama el chocolate. Y bueno, y con ese chocolate me fui a una casita en la montaña donde iba a pasar 2 días y después iba a ir a caminar por los bosques. Red Muir Woods. Y cuando llego a esta casa, después de las 9:30, 10 de la noche, que realmente eran las montañas de California, aviso que es mi cumpleaños y me recibieron de la mejor manera. Fue como San Francisco pura cepa, champán, hashish y hongos. Y al otro día me levanto con ese aire espectacular, porque si algo que tenía California era como el aire y el solcito, y nada, y me vuelo la cabeza y me voy a la montaña. I've got the key to the highway. Yes, I'm built out and bound to go. I'm gonna leave you running, 'cause walking's just too slow. I'm going back to the border, where I'm better known, because you haven't done nothing but broke up our happy home. Thank you.

Hay dos lugares en Estados Unidos, ¿no? Nueva York y San Francisco. Lugares multiculturales bastante distintos a lo que es el Estados Unidos del centro, separados por más de 5.000 kilómetros. A mí California me voló la cabeza y hay algo que conectaba con los temas que habíamos puesto, o con tanto con el tema de Janis Joplin como el de San Francisco Nights, que ellos dos en algún momento empiezan como el tratar de definir la libertad. Y en los dos casos, como cuando definen la felicidad, es cuando uno es feliz cuando se siente bien. Después Eric Burdon agrega, y me siento bien cuando estoy drogado. Pero como esa extensión, ¿no? Esa, y me parece que California, o sea, da eso, digo, más allá de lo que tenga que ver con el porro o no, pero con esa sensación de libertad y de poder expandirse, que está bueno y me gustó mucho, y definitivamente quiero volver. Driving that train, I'm cocaine. Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind. And know that notion just crossed my mind. This old engine makes it on time. Leaves Central Station about a quarter to nine. At Trevor Junction at 17 to at a quarter to ten. You know it's traveling again. Driving that train, I'm cocaine. Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind. And you know that notion just crossed my mind. Watch your speed, trouble ahead, Si hay unos músicos que definen California, son The Grateful Dead. Y fue la banda de sonido para el tren desde Oakland hasta Los Ángeles. Ese viaje en tren lo recomiendo absoluta y totalmente. Es entre las montañas y llega un momento en donde va bordeando el Pacífico. A mí me tocó de noche, por lo cual vi la luna, estaba llena, la luna llena reflejada en el océano. Y nada, esa experiencia en el viaje en tren, siempre hubo demoras. No sé por qué, las veces que tuve de viajar en tren había 4 o 5 horas de demora. Pero lo loco es que uno no se podía encabronar porque la gente que trabajaba ahí era tan buena onda y tenías que pasar después tanto tiempo arriba del tren y que bueno, nada, te relajabas. Aparte estaba bueno porque te avisaban cuándo podías bajar a fumar y qué sé yo. Pero bueno, también era como medio bizarro, no sé, en un momento ya, no sé, hacía 4 horas que habíamos salido desde Oakland y nos avisan, hacen el anuncio de que se iba a servir la cena, pero de que por un problemita o un error no iba a haber suficiente comida para todos. Igualmente estaba el bar, que había hamburguesas, qué sé yo. Bueno, a los 2 minutos habla el maquinista y dice de que bueno, ahora íbamos a frenar un ratito porque había llegado el dato de que había un puente más adelante que estaba roto. Entonces lo que decíamos es, wow, estamos en el medio del desierto, sin comida para todos, no sabíamos si el puente estaba roto, cuándo íbamos a poder cruzar, y todos con una buena onda, pasándola divino en el tren, la verdad fue increíble. Cruzaron al final. Sí, dice, bueno, no, el puente está bien, así que vamos a seguir, nos subimos todos, sigue la marcha, y a la media hora vuelve el maquinista a hablar y dice, bueno, dice, ahora vamos a ir un poquito más despacio, porque vamos a pasar por el puente. ¿Qué, los ferrocarriles argentinos? Y era como el tren que va a Mar del Plata. Eso estaba bueno, no iba rápido, no era como el tren bala que uno se imagina de los grandes países. Entonces iba despacito, era muy lindo. Y llegaste a Los Ángeles como para volver. Belén Campodónico hizo un viaje que siempre soñó, que siempre soñaste. Sí, y lo que estuvo de bueno es que nunca perdió ese tinte romántico con el que me lo imaginé. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene y bueno, Belén elige su tema de despedida que es... Bobby Charles con Grouch World. Gracias, Belu. Gracias, orejas. Do everything that I've been told, but I got to hurt. around the world, and I wanna kiss all the pretty girls, and I wanna buy everything that ain't been sold. But I got to hurry up before I grow too old, or I'm gonna do a lot of things I know is wrong, and I hope that I forgive her before I'm gone. But it will take a lot of prayer to save my soul. No, I got to hurry up before I grow too old. Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten el programa: Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, FM Sincronizate de General Roca, Radio Limay de Neuquén, Frecuencia Cero de Buenos Aires, El Sótano Rock de Córdoba. También podés escuchar o bajar los más de 100 programas de Orejas al Universo en www.orejasaluniverso.com o en la aplicación de Google Play. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.